arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola María, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vos cómo estás, Giselle? Estoy muy bien, ¿y sabés qué te quiero decir? ¿Qué me quieres decir? Te quiero decir feliz cumpleaños. Pero el mío no es ahora. No, pero cumplimos años. Tenés razón. Hace 2 años que estamos haciendo este programa. Exactamente. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué? Estamos cumpliendo. Qué aguante, compañera. Es así. Qué perseverancia la nuestra. Empezamos en un diciembre del 2014. Claro. Y casi terminando el año dijimos, y sí, hacemos un programita de radio. ¿Cómo no? Valentía subjetiva a las dos, mezcla de negligencia y audacia. Y bueno, y le dimos ahí. Y ahora estamos aquí. Le mandamos un saludo a Sebastián Subirana. Ah, muy bien, el operador. Primer operador técnico. Mira, mira. Gracias. Ah, gracias. Qué groso. Gracias. Y todo por una manzana. Les agradece, es cierto, es cierto. Le agradecemos a Manuel Seré que está operando hoy. Y por más que llegamos al año así un poco cansadas, pero no de la radio, sino de nuestra vida no radio, nada, un placer tener este oasis y esta... Totalmente, porque... horita semanal en la que uno se expresa, más la hora ¿no? previa que nos juntamos en el barcito y bajamos... Y bueno, y algunos nos escuchan, nosotros por lo menos acá, que podemos medir, sabemos que hay algunos ahí atrás escuchándonos. Y el operador nos escucha y nos puso. Y el operador siempre nos feliz. Escucha, ¿viste? Así que hoy, yo te diría que hoy es uno de esos días en que... Para que nosotras, ¿sabes qué? ¿Qué? Chapo. Chapo, chapo. Así que vamos a poner cortina y vamos a empezar con la palabra. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Es esto de decir que hoy, ¿sabes qué? ¿Qué? Yo me saco el sombrero por la palabra de hoy. Yo también, y me saco el sombrero por nosotras que estamos haciendo radio y que la pasamos muy bien. Así que bueno, la palabra de hoy va a ser sombrero, que consideramos que son esas palabras que... parecen tontas, pero no sí, son no, tan no tontas. No sé cómo salió, ¿no? Y de golpe empezó a tener un montón de cosas. Bueno, comience, compañero, a contar un poquito. El sombrero viene un poco del nombre de sombra, ¿no? Del latín. Y que quiere decir subumbra. Que es un lugar con poco sol. El sombrero es una prenda de vestir que se utiliza específicamente para cubrir la cabeza. Del sol, del frío, de la nieve, de la inclemencia, digamos. El término se ha ido modificando de simplemente ser algo que cubría la cabeza a montones de variedades que ahora vamos a ir contando las clases de sombrero. Pero, ¿quién no se acuerda del clásico de Mary Poppins? Claro, hay sombreros que son... Iconos. Mary Poppins, tenía florcita. Claro, el sombrero de Abraham Lincoln, sí. Esa copa alta. El sombrero del tío Sam, con la bandera de Estados Unidos y todos coloridos. Los sombreros de Carmen Miranda. Las frutas, que sí. Tenía casi una especie de paraíso selvático ahí adentro. Algún sombrero un poco bizarro, como el que usó una vez Lady Gaga. Sí, bizarra se les sale. Pero los sombreros, igual que las gorras, las boinas, las viseras, los gorros, cofias, los cascos. Tocados, cascos, no tienen solo fines estéticos y de moda. También han tenido, y originalmente tienen fines funcionales. Como, además de cubrirnos y protegernos, a veces también tienen la función de indicar algo, de que vos reconozcas por ese sombrero algún ícono, algún trabajo, alguna función. Vos ves unos cascos azules y sabés que son de las Naciones Unidas, que los usan para identificarse como un cuerpo de paz. Ves un casco amarillo y pensás alguien trabajando en la construcción para protegerse de las caídas. Ves esos cascos que tienen una red, un color medio verde, y bueno, militares, rangos distintos. Pero, a ver, contame un poquito de la historia. Ah, bueno, la historia. El origen del sombrero es muy antiguo y la forma se fue transformando. Me imagino que no eran así. Y no, te imaginas que lo primero... Agarraron el pañuelo, le metieron los cuatro nuditos y se lo pusieron en la cabeza. Empezamos con el sombrero de cancha, digamos. Claro. Pero creo que antes de eso empezamos con alguna hoja de parra, con algún, claro, imagino, ¿no? Viste, para proteger del sol, alguna rama. Aunque es cierto lo que vos decís, los primeros sombreros, con forma ya un poquito más de sombrero, eran una especie de tocado. Y cómo olvidar los que uno ve en las imágenes de los egipcios, claro, ¿no? Que llevaban un casquete y de ahí salían unas telas hermosas y variadas. Que imagino que en esa época también, además de el emblema de alcurnia y el emblema de las ceremonias y del cargo, también cumplían una función protectora del calor, de la arena, del viento. Sí, se pueden ver estas dos funciones, ¿no? Por un lado, protegerse del calor, el sol y demás, y por el otro lado, marcar una diferencia o marcar como, bueno, hay algo que... No es la misma clase, claro, social. No es la quiero diferenciar mi estatus. Exactamente. Así que hay una recorridita que podemos ir haciendo. Muy antiguas, ¿no? Sí. En Creta ya las mujeres empezaban a usar tocados de formas muy variadas. Y si bien en Grecia y en Roma no era una prenda exclusiva, muchas veces se reemplazó el uso de esta cobertura con el manto. Como usar un manto a modo de gorro. Ya en el Renacimiento esto cambió, digamos. Sí, igual ya en esa época se considera que es como el origen del gorro frigio. ¿En dónde antes? En Grecia, claro, sí. Claro. Estos gorros que también se ve más graciosamente en los pitufos. Pero ya en Grecia, en el siglo XII, antes de Cristo, se usaba esos gorros como de tela arrugada. Los de dormir, claro, totalmente. Después, bueno, empezaron... Esto que vos decías, ¿no? Los sombreros que revelaban un estatus, la monarquía se distinguía con sombreros grandes, vistosos, terciopelos, cintas. Claro, decían que en el Renacimiento se usaba mucho, se empezó a usar mucho el terciopelo, los, claro, adornos con cintas, piedras, plumas, uh-huh, ¿sí? Que... El fieltro empezaba a usarse, que lo había, tenía que ver un poco con el tema del Imperio Otomano, ¿no? Claro, empezar a combinar telas que traían de los de distintos mercados y bueno, pero también estaban otros gorros como el de Robin Hood, estos sombreritos, sí, pequeños. Pues es que la historia dice que el verdadero sombrero nació en el siglo XIV. Ajá. Y adquirió gran popularidad en toda Europa, aunque sus formas variaban de un país a otro. Uh-huh. Bueno, por supuesto eran todas suntuosas, lo que hablamos recién, plumas, cintas, piedras preciosas, ¿no? Y decía, el pueblo seguía llevando una capucha, claro, y después fue adoptando un sombrero de forma redonda. Ya después, en el siglo XVII, comenzó a ser conocido, primero que usaban pelucas. Sí, ahí se complicó. ¿No? Ahí se complicó. Los sombreros tuvieron que agrandarse, claro, porque si no, no tenían cómo poner esas pelucas, ¿no? Y en el siglo XVIII parece que la ciudad de Milán comenzó a ser conocida como el lugar en donde se hacían los sombreros de mejor calidad para las mujeres. Los tanos siempre con la, sí, moda, Milán, precursores. Y en Francia los sombreros para los hombres comenzaron a ser más sencillos durante el siglo XVIII. Uh-huh. El estilo tricornio, o sea, una ala plegada alrededor de la cabeza, dos puentes, empezaron como... tipo Napoleón. Claro, empezó, que ¿no? parecía ese barquito. Revolución Francesa, acuérdense, ahí hay una foto del... Siglo XIX... Empezaron los sombreros femeninos, seguían siendo ostentosos, plumas, pieles, ¿sí? Uh-huh. Capelinas, empezaron tules, ¿no? Sí. Qué cosa esto, ¿eh? Me acuerdo también cuando vimos zapato, nos pasó lo mismo, pero el sombrero es como al ser marca o algo que irrumpe la imagen, digamos. Tiene esta cosa de a ver quién tiene el sombrero más grande. Claro, todo es una muestra de competitividad. ¿Quién es más rico? ¿Cuál la copa también? Alta, la copa baja. Claro. Si era chistero, galera. Ahora vamos a hablar un poco. O sea, lo mismo que vos decías de los zapatos, de la funcionalidad de usar un zapato para protegerte un pie a ser un signo de elegancia, lo mismo el sombrero, de ser simplemente algo que te protegía del sol cuando trabajabas a que fuera un signo de estirpe, un signo de diferencia social, ¿no? Pero todavía vamos a seguir ahora después con el siglo XX pero te voy a deleitar con algo que, a ver, yo la acabo de escuchar, esta mujer, parece que tiene bastantes cosas. Es una colombiana, se llama Marta Gómez, uh-huh. y encontré un trabajo que hizo ella sobre poemas de García Lorca, y oh casualidad, hay un poema que se llama El corazón y el sombrero, así que vamos a escuchar a Marta Gómez. Escuchen, por favor. Presten atención a esto. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo? Y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Es maravilloso. Bueno, qué voz linda, ¿no? Muy dulce y hermosa. Yo la descubrí, reconozco que no paré de escucharla. Ahí se la recomendé a mi amiga María también. Pero bueno, sigamos un poquito con la historia. Estamos hablando del siglo XIX y vos me contabas de las mujeres ostentosas, pero los hombres eran igual. También. Pero viste, siempre las guerras empiezan a cambiar un poco la historia, los ¿no? hábitos, claro. Y la llegada de la Primera Guerra Mundial, la moda, por supuesto, se vio influenciada porque hubo nuevos tipos de trabajo que empezaron a ejercer las mujeres, uniformes, y además, siempre en épocas de guerra, lo que es ostentoso hay que bajar un poco. Baja el perfil. Y en esa década existieron, comenzaron a diseñarse sombreros, que ya después vamos a hablar de alguien que hemos puesto hoy como el personaje del sombrero, si querés, uh-huh. que es Coco Chanel. Luego también la Segunda Guerra Mundial fue cambiando un poco y las mujeres de alta sociedad lo seguían usando, pero ya de manera más estética y no tanto como una norma, ¿no? Uh-huh. Hubo diferente, decías, perdón. Nada, bueno, la diferencia en eso, en algo que era funcional y algo estético, y que tenía que ser práctico, digamos. Y hubo, a ver, en la década del 50, 60, empezaron a haber mujeres como Jackie Kennedy, Grace Kelly, Audrey Hepburn, porque iban marcando tendencias en la moda. Y en donde el sombrero tenía que combinar con la ropa y además viajar con los sombreros, tenías que llevar esas cajas gigantes, redondas. Lo que habrá sido. Yo creo que habrá sido peor en el siglo XVIII, ponele, que o XIX, sí. Porque viajaban, yo me acuerdo, en los barcos con esas. Y aparte usaban esas. Claro, sombrerote. Esas capelinotas. Yo me acuerdo de las películas de Doris Day, ¿te acordás que salía todo? Y pañuelito. Y pañuelo. Ella bebe sombrero usaba pañuelo. Pañuelos, exactamente. Esas películas sí. ¿Te gustaría? Dentro de un rato vamos a comunicarnos con alguien que sabe mucho de sombreros, Dale. Que vende sombreros. Vamos a estar en contacto con un lugar que se llama La Sombra del Arrabal. Después te cuento. Te anticipo nomás. Dice, la importancia se fue adquiriendo con el sombrero a medida que iban pasando los siglos. Lo que pasa es que después hubo un pequeño bajón en el siglo XXI, ¿no? Digamos, como que la gente no usa mucho sombrero. Solo algunos, y lo que me gustó mucho porque dice el sombrero en el siglo XXI se transforma en una prenda atrevida. Y me gustó. Es verdad. Porque es cierto, hay que atreverse a usar sombrero en esta época. Porque nadie usa, y vos ves a alguien con sombrero y lo mirás. Yo tengo, Mirta, una amiga mía, es una atrevida, usa sombrero de vez en cuando y me parece bárbaro. Yo en la década del 80 me puse algún sombrero peruano de esos, viste que sí, se usaba. Sí, sí, sí. Pero parece que el aspecto estético y de diseño en este siglo es como que empezó a tomar un poco más. Están como diseñando sombreros. Yo conozco a la hija de una amiga, casualmente diseña sombreros. Ajá. O sea, está queriendo, me parece, y me imagino, yo realmente en algún viaje que he hecho vi muchos sombreros afuera, acá todavía no vi tantos. Por ahí era una vergüenza todavía de usarlo, ¿no? Digamos. Pero viste que se usan ahora los sombreritos esos tipo, no sé cómo se llaman. Tipo boinitas. Sí, y aparte están usando sombreros, es como que un poquito, ¿no? Además con toda esta onda de en el verano cuidarse del sol y todo eso, apareció una onda de usar sombreros de verano. Y el invierno, bueno, es más común ver las boinas, los sombreros aparte de lana. Hay tantos tipos de... Yo me sorprendí con la cantidad de tipos de sombreros que hay, ¿no? De copa, de a la ancha, viste que tienen depende la estructura del sombrero, la altura, claro. Si tiene el ala más larga, más corta, la copa si es redondeada, si no, digamos. Cuando nosotras éramos chicas se usaban más las capelinas en nuestra época. Claro. Cuando éramos hiponas. En los hippies eran capelinas, sí. Vestidos largos y capelinas. A mí me gustan, bueno, los magos usan galeras. Los magos usan galeras. Pero las chisteras o las galeras eran índice de aristocracia en otras y épocas, además, ¿no? Los señores llegaban a un lugar 1800. Y ponían los guantes ahí, sí, de seda y sus galeras, como bueno, a llegar un caballero. El bombín a mí me resulta muy simpático. El de Hércules Poirot. Por varias cosas, el de Chaplin. El de Chaplin. Pues es que hay un, el otro día, hay un jean que se llama Brokers, creo, algo así, que tiene que ver con es inglés, que tiene que ver con los brokers, los que laburaban ahí con... Ajá, con seguros, con eso. Con seguros y con acciones y demás. Y tiene la tapa, es un bombín, porque era un índice también de determinados tipos de trabajo y eso. También el sombrero Panamá. Ahí hay una historia, ¿no? A ver, es de Panamá, ¿no es cierto? No. Ah, bueno, contanos. Este es una cosa curiosa. El sombrero Panamá es un sombrero que está hecho en Ecuador. Y curiosamente, digamos, se hizo famoso por llamarse sombrero Panamá. Hace bastantes años hubo una especie de declaración que se hizo sobre ese sombrero, donde el gobierno de Ecuador lo declaró una especie de... ¿cómo te diría? De patrimonio de la nación. Porque se consideraba, digamos, una manera de hacer honor a toda... Los trabajadores, a los, ¿no?, trabajadores, exactamente. De la paja toquilia. Al sacrificio, al esfuerzo y, bueno, es un sombrero que fue adquirido por grandes artistas en Hollywood. Fred Astaire usaba, Gene Kelly... Era esos claritos, ¿no? Esos, sí, de pajita blanca, muy elegantes, muy finos, elegantes. Tal cual. Frank Sinatra también aparece muchas veces con estos sombreros Panamá, que curiosamente era de Ecuador. Bueno, el sombrero más caro del mundo, te voy a decir, se llama, dice, presentando los productos más exclusivos, Brent Black es uno de los productores de sombrero más grandes de paja, más importantes del mundo, y anunció el lanzamiento del mejor sombrero, llama Montecristi Panamá. Ah. ¿Sí? El precio, tira. Tiro. $2,000. $100,000. ¿Sí? Le llevó a hacerlo 5 meses. Se necesitaron 5 artesanos trabajando durante varias semanas. ¿Sí? Ajá. ¿Qué tenía de especial que lo hacía y caro? El trabajo, creo yo, y aparte por ahí los elementos, y además, bueno, que era muy preciado, viste que esto... Uh-huh. Los actores más reconocidos del mundo usaban este tipo de sombreros, como vos decías, bueno, pero Pierce Dorman, Harrison Ford, claro. Peter Wilson, la versión más económica cuesta $25,000, si querés. Ah, bueno, a si eso llegamos. Interesa. ¿Sí? ¿Querés que juntemos para tu cumple? Sí, pero ¿sabes que hay un señor que falleció hace poco, que... tiene un tema que Ícono de una película que llamó 9 semanas y media. Con tema... Mickey Rourke y... Ay, me olvidé el nombre. Kim Basinger. En donde él le dijo, no importa, déjate el sombrero puesto, ¿no? Nada no más. Te lo quites, no te quites el sombrero. Así que vamos a escuchar You Can Leave Your Head On. Para la empresa, Multicajas es tu solución. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. ventas@multicajas.com.ar. Yo me fui a comprar una caja para sombreros. ¿Te fuiste a comprar una caja? Porque las cajas de sombreros eran una cosa espectacular. Sí, impresionante. Sí, pero son lindos los sombreros. Yo los tengo en la pared, te digo. Yo a veces me pongo en el verano. Para cuando hace calor, así, en la calle, brevemente. Quedan bien. Si uno lo sabe llevar. Hay que salir con seguridad. Las gorras sí se usan mucho, seamos justas. No es época de sombreros, pero es época de gorras. Totalmente. ¿Sí? No gorro de baño, que son... Pero las caps se usan mucho. Sí. Después, y los pilusos, así también, los tipos pilusos. Sí, esos dobladitos. Y después las chicas usan gorros graciosos, con formas de animalitas y esas cosas. Sí. Y después están sombreros que tienen que ver con actividades, con que oficios. Son característicos. El sombrero de marinero, por ejemplo. Claro. ¿Quién...? Sí, el sombrero marinero. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién no hizo el sombrero? Con el papel. Con el papel de diario para pintar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El barquito al revés. El sombrero pintor. No, pero claro, el sombrero marinero, el todo, eso es re característico. El igual, de cocinero. Ahí viste cómo el sombrero marcaba la jerarquía, ¿no? El marinero tenía... Es el capitán de capitán tiene gorra, claro, es otra. El capitán de barco, el patrón de barco tiene otro que es de paño. Totalmente. El sombrero de bombero, el casco del bombero, el pastelero o el cocinero. El de cocinero. Ese es. Ahora medio que se usa pañuelo, ¿no? No tanto sombrero. Es verdad que están más cool y se usan esos pañuelos negros. Sí. Este tipo bandana, digamos. Bueno, los cascos que ya estuvimos hablando, los soldados también que usan los cascos y los magos, bueno, los magos también, profesión que hay, que algunos usan galeras, otros no, solamente lo tienen guardado el conejo, ¿no? Nada más. O una paloma, claro. ¿Y qué habría que tener en cuenta para poder usar un sombrero, para que te quede ¿Vos bien. Vos sabés que había un sitio de una que encontramos por ahí, de una sombrerería, ajá, se diría así, sí, en España, que te decía, de acuerdo a cómo era tu altura o cómo tenías el rostro, te convenía usar un tipo u otro de sombrero. Por ejemplo, si tenías el rostro alargado, lo ideal era, para un hombre por supuesto, que tengan copa redondeada, claro, y evitar la copa alta. Porque claro, si no quedas un alfiler. Un rostro así anguloso, cuadrado, convenía tipo boina, un sombrero clocle. Sí, además los sombreros tienen medidas, porque todas las cabezas no miden lo mismo. No, tienen medidas totalmente. Es como un cinturón. Porque como... viste que adentro tienen, sí, esa banda, y claro, si no se te cae. Y además, según... Como los nenes que se ponen el sombrero de los padres. Y les queda mitad del ojo. Además, según el que hacía el sombrero, también era la banda y una etiqueta, como que ahora, después cuando hablemos con alguien que sabe más de esto, es como que tiene una categoría el que confeccionó el sombrero también. Después están los sombreros de los mariachis, por ejemplo, que con eso no puedes salir. Claro, no puedes salir enormes, a la calle. Son enormes. Por no, ahí no son vi... muy prácticos. Por ahí vi, ¿qué viste? Tengo un dato, uh-huh, del sombrero más grande. Espera, espera. Dale. Mide como 3 metros, me parece. ¿Y qué haces con ese sombrero? No sé, no te lo puedes ni poner, me Porque parece. Dice que el sombrero debe tener un calce perfecto, ni muy grande ni muy chico. Tiene que ser acorde a la altura, tiene que tener una visera o alas frontales que den cierta sombra de los, a los ojos, pero no demasiado, porque si no te acentúan las ojeras. Dice, las mujeres de la Asociación de Toquilleras María Auxiliadora del Cantón Sixi, de la provincia de Azuay, fabricó el sombrero gigante de 3 metros de ancho por 2 y medio de alto, considerado el sombrero más grande del mundo, solo para exhibirlo. Claro, no hay cabeza que lo aguante. Hay gente, sí, cabezona, pero... Se lo puso y quedó sin nada. Hay gente cabezona, pero no es para tanto, ¿no? ¿Y cómo identifica, no, el sombrero a la gente? Porque es lo que decíamos antes. Independientemente de los oficios, también hay sombreros que a nosotros nos identifican personas. Totalmente. Esto que vos dijiste, el de Chaplin. Una boina que nos hace acordar, bueno, o al Che, o a Picasso, o a, digamos, todo tiene esa cosa de que es esa prenda... Y se ve que, digamos, el arte también tomó esto, porque hay muchos pintores que han hecho obras con sombreros, que posteamos la de Magritte, que es este cuadro con la manzana en la cara. Después vamos a hablar de algo de Picasso. Y canciones que hablan de los sombreros, como recién dijimos. Es como esta prenda que se lleva sobre la cabeza y que tiene un icono, digamos, de su personalidad. Bueno, fue tomada por los artistas. Y justamente, si querés, este fin de semana, y te diría hasta febrero. ¡Epa! Mirá, qué amplitud, ¿no? Te podés ir a ver una muestra de Picasso, dentro de las que va a estar una obra del hombre, el pintor de la boina. El pintor de la boina, justamente. Una colección de dibujos que va a estar presentándose en el pertenece al Museo Nacional Picasso de París, y han sido seleccionadas una cantidad de 74 obras que van a estar acá en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y de la calle San Juan. El de la calle San Juan. Es la primera vez que vamos a tener unas obras así, de mirá tal vos, calidad y de tal cantidad. Incluso hay obras que, bueno, no son para nada conocidas. Y en el museo hay como un plan de visitas guiadas que están todos los días a las 12 y a las 16 horas. Después hay visitas especiales, que va a haber una el 4 de diciembre, o sea, este domingo, a las 17 horas. No puedo. ¿No vas? Me compré. El 19 de enero, el 21 de febrero, y bueno, hay todo un programa de conferencias, conversaciones, donde con distintos curadores, con distintos expertos en todo este fenómeno de producción de Picasso, que bueno, yo diría, es imperdible, porque realmente traen una colección muy, muy, muy buena. La entrada general es 20 pesos, los martes se puede ir gratis, sábados, domingos y feriados, entre las 11 y las 19. Entren a Colección Picasso y van a encontrar muchísima más data de las conferencias y todo eso. Yo diría, hay que aprovechar este verano, un lugar imperdible, además de que el museo ese es, lindo, una belleza, Te voy a invitar a que escuchemos a, ya que hablamos de un español, vamos a ver otro español ahora, no? Manolo García. Ajá. Tiene un tema que, mira cómo se llama, A ver. Sombra de la sombra de tu sombrero. Así que escuchémoslo. Tu cárcel, eso nunca. Preferiría estar ungido a un carro de relámpagos. No quiero ser tu cárcel, eso nunca. Prefiero ser el brocal del pozo o el fondo con su negrura. Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Surfero empedernido, desterrado, tierra adentro, eso prefiero. Hacer la sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. En los días soleados, desolado, noctámbulo de capa al suelo. Eso prefiero, eso prefiero. Prefiero ser espada roma en medio de la batalla. Ser la página rota, emborronada en lágrimas. Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Colilla cenicero, descascado, perro flaco, eso prefiero. Hay llave de la puerta de la casa de tu banquero. Camarero en chiringuito de verano, en playa pija, eso prefiero. Eso prefiero ser antes que tu carcelero. Eso prefiero. Sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Hola, sombra de la sombra de la sombra de tu sombrero. Qué lindo tema. Muy lindo tema. ¿Puedo saludar a una amiga? Sí, dale. Gracias, Patricia, por estar escuchando. Y gracias a todos nuestros oyentes fieles. Vamos. Los infieles también. Sí. ¿Querés comprar un sombrero? Sí, ¿dónde compro un sombrero? Contame. Hay una sombrerería por San Telmo, ¿es? Ah, por San Telmo, que se llama La Sombra del Arrabal. La Sombra del Arrabal. Tiene un nombre así. Me encantó. Esotérico. Y bueno, estamos comunicados con alguien de ahí que se llama Gabriel. Hola, Gabriel, te habla Gisela. Hola, ¿cómo te va? Un gusto. Igualmente estamos acá con María. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, María? Y todo por una manzana, hablando de sombreros. Y bueno, nos apareció en nuestra búsqueda ese lugar con ese nombre así misterioso. Y bueno, contanos un poco. ¿Se venden sombreros, Gabriel? La verdad que sí, por suerte estamos acá trabajando un montón con el argentino. Acá, como es un lugar turístico, también aparecen gente, puede venir gente de cualquier lado del mundo, han venido y... Pero por suerte ahora estamos trabajando un montón con los argentinos, estamos contentos que están usando a full sombreros. ¿Dónde? ¿Ustedes están en San Telmo? Nosotros estamos en San Telmo, por la calle Defensa, al 1239, cerca ahí de Avenida San Juan. Ajá. Che, una cuadrita y media nada más de Plaza Dorrego. Cerca del museo. Claro, están todos en la zona. Y comentame, ¿ustedes hacen sombreros, venden sombreros usados? Nosotros somos fabricantes, mi papá hace sombreros hace 25 años. Mira vos. Tenemos ahí en nuestro taller más de 300 hormas. Hacemos lo que nos pidan, se lo podemos fabricar. Siempre en fieltro de lana de oveja y vicuña, lo que hacemos nosotros. Ajá. Qué lindo. ¿Y qué es lo que más pide la gente? Y lo que más pide, lo que más llevan es el sombrero Panamá, que es un sombrero ecuatoriano, que ahora en verano es el boom, está de moda en todo el mundo. Es un sombrero que tiene una particularidad de que es bien maleable, es muy, muy fresco, uh-huh. Y el material, el único lugar en el mundo donde crece es en Ecuador. Ajá, es esa pajilla... Es una palma que se llama toquilla. Ajá. Toquilla, sí, toquilla, exactamente. Y bueno, es el sombrero este que más vendemos, que más le gusta a la gente por lo fresco y lo livianito que es. ¿Hombres y mujeres o hay predilección de los hombres? Para hombres y mujeres, ¿eh? Hombres y mujeres también tenemos mucho, ahí tenemos una sección todo de mujeres con clutch, capelinas, tenemos una, acá más de 1000 sombreros. Ajá. Qué bárbaro. Y bueno, para. Primero. ¿Se usan los sombreros entonces? Sí, la verdad es que por suerte sí. Vivimos toda una familia de esto. Está mi papá, mi mamá, mi hermano. ¿Y cómo nació este nombre, La Sombra del Arrabal? La Sombra del Arrabal es en realidad porque, bueno, también tiene mucho que ver esto, donde estamos situados, era el corazón del tango en realidad, de la época del tango. Corazón de la época del tango y el arrabal es como ahí como el ambiente del tango, por eso es que bueno, se nos ocurrió como la sombra del arrabal, como algo. Y aparte el tanguero usaba sombrero, claro. y bajaba el ala así para llamar a la dama, ¿no? Y nosotros tenemos el chambergo o el funchi, que viene el sombrero de tango. Ajá. Que fabricamos nosotros, tenemos ahí acá de sombreros de verano e invierno todo el año. Ajá. ¿Y ustedes tienen su etiqueta con la marca del sombrero? Tenemos nuestra marca, sí, que del los nuestros vienen forrados, un forro muy lindo con nuestra marca. Ajá, que es así, La Sombra del Arrabal. La Sombra del Arrabal, sí, con nuestro lobito con el sombrerito rojo y negro. Una pregunta para que sepamos, porque no tengo ni idea, ¿cuánto sale un sombrero? Un sombrero, mira, nosotros acá tenemos... Un Panamá, por ejemplo, yo quiero... Un Panamá, tenemos a 850 pesos en oferta en efectivo. Accesible. Bien, accesible. Tenemos ahí buen precio, algo que es accesible, bien. Que no es... sale menos que una zapatilla. Sí. Yo acabo de comentar que un diseñador que se llama Bremen Black vendía un Panamá $100,000, por eso te pregunto. Es que hay diferentes calidades, pero bueno, nosotros trabajamos con una calidad que es relativamente buena y lo que tiene que, bueno, es algo para que puede ser para todo el mundo el precio. Claro. Bueno, estamos en defensa del sombrero, así que me paré y mira, y la cerca y de la calle Defensa. Tú lo pensas en la calle acá, Defensa. Sí, además nosotros brindamos a la gente un asesoramiento para cada uno, porque no para todos es no a todos le queda bien exactamente, por ahí te gusta un sombrero y no te queda bien. Claro, ustedes dicen la verdad, ¿no? Los diferentes tipos de cara quedan bien diferentes estilos de sombrero. Exacto. Bien, está claro. Bueno. Y eso, como María les decía, y ustedes dicen la verdad, no te conviene esto. No, es más, yo le cuento a la gente, le digo que a mí no me importa en realidad, que yo prefiero que la persona se quede contenta y no, en realidad, que... No, que se lleve un sombrero porque que no le queda bien y que no le guste. Yo siempre, cuando alguien me dice, ¿cómo me queda este sombrero? Yo le digo que a la persona le tiene que gustar, no a mí, porque yo no soy el que lo va a llevar puesto. Bueno. No soy de esos vendedores, viste, que te quieren encajar algo, ¿no? Nosotros rompimos, entonces, que la persona se vaya con algo que le quede bien y lo vaya a usar. Me encanta, porque rompimos lo que veníamos diciendo de que no se usaba tanto sombrero, o sea, que el sombrero se usa... Me parece bárbaro, así que si quieren acercarse los oyentes a ver sombreros, vamos a ir a ver qué sombrero nos queda bien y por ahí, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Un Panamá, mi nos venimos en sombrero. Bueno, Gabriel. La gente que entra se queda maravillada porque tenemos más de 1000 sombreros. Bueno, vamos a ir. Publicamos lo que no tenemos. Vamos a ir a sacar unas fotos y publicarlas. Te hago una pregunta, ¿sábados y domingos están? Estamos de lunes a lunes. Ah, bueno. Como es algo familiar, nos pueden encontrar cualquiera. Bueno, nos gustó el dato. Bueno. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos llevando sombreros y ya saben, La Sombra del Arrabal, un lugar especial lleno de 1000 sombreros. Y bueno, gracias por todas las cosas que nos contaste. Muchísimas gracias a ustedes y lo mejor ahí para la radio, siempre la escuchamos. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Something wide like some long lost friend of mine. She said, excuse me, but do you remember me? I said, no, I don't believe I do. So she looked me up and down and undressed me with her eyes. Then she said, you got everything I need. You got everything I want. So I said, okay. You can wear my hat. You can have my coat. You can take my shirt, 'cause I don't need it. You can wear my shoes. You can take my socks. Come on, take my bag, it's yours. Some interest in the number of my room. She said, excuse me, but do you remember me? I said, no. She said, can I appeal to you? So I looked her up and down, and realizing her insinuations, I blushed. She said, listen, babe, you don't know me. No, you don't know me, but you owe me. And I love you. Cerveza artesanal Furtiva. Intensa y natural. Tómala escondidas o con amigos. Pedila en Facebook, Cerveza Artesanal Furtiva. Acordate de mí, no te vas a arrepentir. Vos sabés que leyendo un poco, ajá, es divino esto de los sombreros, ¿no? Pero uh-huh, antiguamente muchos sombrereros se enfermaban. Ay, ¿por qué? A mediados del siglo XX se descubrió la causa, que habían padecido una enfermedad que se llamaba hidrarguirismo. Estaba provocada porque producían, algunas de las cosas eran producidas por el mercurio utilizado para procesar el fieltro. Ajá, y todo eso. Sí, la manipulación, esos vapores, así es. Y ¿sabés qué? Mirá qué curioso. A raíz de esa enfermedad, ajá, muy común en los fabricantes de sombrero, Lewis Carroll creó el personaje del sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Mira lo que te conté, ¿eh? Mira, ¿te gustó? Me encantó. Había otro loco que usaba sombrero que era Napoleón, pero bueno, no. Pero además hay un médico, un psiquiatra que se llama Oliver Sacks, que escribió un libro que se llamaba El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Opa. Y es una obra muy singular porque es una obra que narra casos de pacientes con enfermedades neurológicas que eran incapaces de reconocer a sus familiares y que tenían trastornos. Bueno, entre ellos había uno que confundía a su mujer con un sombrero. Pero había otra... Se usan para otra cosa los sombreros, que no tienen que ver tanto para el hecho. No. Y para guardar cosas. Para guardar cosas. Hay un señor llamado Edgar de Bono, uh-huh, que hay una práctica que se hace en management que se llama los seis sombreros para pensar, o los siete sombreros, nunca sé si eran seis o siete, que tenían que ver con el hecho de que cada sombrero era como una postura ante las cosas. Uh-huh. Y esos sombreros tienen un color, y cada sombrero de determinado color. Y se usaba mucho para las reuniones y las discusiones que se armaban entre diferentes personas para ver un poco el punto de vista que vos tenías de determinado tema, pero es bueno, me voy a poner negativo, me pongo el sombrero negro. Con el sombrero negro lo veo de tal manera, con el sombrero creativo verde lo veo de tal manera. Ajá. Y era como que te permitía ampliar la perspectiva. Salir un poco de tu cajita, ¿sí? Y tratar de... Como tenías el sombrero puesto, ibas a actuar de esa manera. Encarnar ese personaje. Ah, me encantó eso, porque además se puede usar para tomar decisiones y para reflexionar sobre un montón de cosas. Sí, hay todo un libro, ¿eh? Yo lo conté muy, muy rápido, pero es todo un libro... Además, bueno, el sombrero azul parece que es el que controla el resto de los sombreros. ¿Por qué? No porque controla las ideas, sino que controla el tiempo que cada uno puede hablar y el orden. Sí, es toda una metodología. Claro, el blanco... Es cuando uno se lo pone, es una manera de hablar más objetiva. El amarillo, se trata de buscar lo positivo. El verde, como vos dijiste, los creativos. El rojo debe ser el pasional. Y sí. Me juego la vida. Rojo para expresar nuestros sentimientos. Mira, está lindo esto, porque dice, el rojo es para expresar nuestros sentimientos sin necesidad de justificación. No tenés que ser racional. No me gusta, me cae bien, me cae mal. Mientras que hay otro que tiene que ser más neutro, ¿no? El blanco, tenés que ser objetivo. Y una deformación de esa técnica está un poco lo que cuando uno dice, che, si me pongo el sombrero de esta, como si me pongo en el rol de tal cosa. Claro, o si hago de abogado del diablo, claro, y te cuestiono todo esto. Claro. Muy bien, Eduardo del Bono, para la toma de decisiones. Sí, en es grupo. Una técnica de la década del 90, creo, me parece, no me Mira, acuerdo mucho. Sí. Antes, porque él mismo nació en el 33. Está bien, pero me parece que empezó en esta época así. Del management, 80, 90. Y sí, todas las teorías de la comunicación y todo esto. Pero volviendo al arte. Volviendo al arte. Y bueno, y a mí me gusta, ¿viste? Y más allá de un montón de cosas. Silvio Rodríguez tiene unos temas muy lindos que tienen que ver con los sombreros y demás. Y vos sabés que por ahí vimos que no solo el óleo de una mujer con sombrero, que lo vamos a escuchar en que un es ratito, que es el tema que me encanta, que canto y me gusta y no voy a dejar de cantar. Parece que tenía toda una tetralogía había hecho con temas de sombrero. Había uno que llamaba Dibujo de una mujer con sombrero, el otro se llamaba Detalle de mujer con sombrero, y el otro se llamaba Mujer sin sombrero y el óleo. Y parece que lo fue llevando, creo que estuvo en Chile, son cuatro temas, están por ahí, si quieren búsquenlo en YouTube, que están todos. Ajá. Pero yo me quedo con el... El clásico. Con el del viejo Chagall. Vamos. Así que vamos a escuchar Óleo de una mujer con sombrero. Cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mal. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Es un poco idealizado. Ah, cómo me gusta ese tema. Hablando de la gente que fue importante. Que fue importante con el sombrero. Me encantó una persona. Uh-huh. Vamos a hablar de una persona histórica. Vamos a hablar de alguien que yo conozco que hace sombreros también, como para tirar el dato. Pero actual. Dijimos que el personaje para nosotros de la semana, por la palabra que elegimos, hizo algo que fue la revolución a través de un sombrero. Y me encantó, porque creo que fue así. Exacto. Y vamos a hablar un poquito de Coco Chanel. No, no somos especialistas en ninguna biografía, pero ¿cómo llamaba? Gabriel Bonheur. Bueno, no sé cómo se pronuncia bien, vos sabés más francés no que veo. Yo. Bonheur. Bonheur. Sí. Coco Chanel. Bonheur. Sí, una revolucionaria diseñadora de modas, creadora de los perfumes y demás. Yo me acuerdo que vi una miniserie sí, que decíamos en Europa, Europa, muy una linda, maravilla. Que cuenta toda su historia. Y parece que las tías a Coco le enseñaron a coser uh-huh. y a manejar la aguja en particular con mucha destreza, y a los 17 años obtuvo un empleo de costurera con las monjas del orfanato de Aubusin. Según la, en la miniserie, vos es que hasta cantaba. Sí. ¿Te acordás? Que no sé, no, era, no lo encontré. Era artista, digamos. Era un artista, totalmente. Parece que tuvo, se casó con un militar, empezó a acceder a determinados círculos. Sí. Y a través de un amante uh-huh. que ella tenía, viajó a París. Uh-huh. Y ella ya hacía algunos sombreros. Sí. Y empezó a vender sombreros. ¿Y qué? E instaló en una pequeña habitación claro. primero. ¿Pero qué pasó? Le empezó a hacer sombreros a gente de la alta sociedad. Y como todo, empezó a... Una le hablaba a la otra, pero evidentemente tenía una creatividad, tenía algo, tenía un arte. Y además lo interesante es que en un momento en que se usaban grandes sombreros, grandilocuente, ella empezó a aparecer con esos casquitos delicados que eran sumamente finos y llamaba la atención, ella empezó a llevar su ropa. Y bueno, exactamente, acá decía la joven Coco, que se destacaba por su pelo recogido y sus sombreros redondos de paja, fue dependiente de una casa a los 17 años. Claro. Sí, y diseñó su primer sombrero para Madame Barlet, con tan buen resultado que empezó a recibir varios encargos de las mujeres que tenían mucho dinero. Obvio. Y Coco tenía una gracia, y lo que más le gustaba era adornar los sombreros con cintas, alitas, bandas. Y empezó a convertir un estilo. Claro. Y marcó su estilo. ¿Quién no dice? Yo me acuerdo que un sombrero, por ahí por la película muestran algo que no creo que sea real, pero que la sobrina, no sé, que ya ella ya de grande quería ir a una fiesta y no sabía qué ponerse. Arranca una cortina, que ya lo hacía, creo que Shirley MacLaine. Claro. Arranca una cortina. Saca un lazo. Se la pone, saca un lazo de no sé dónde y le hace un vestido fantástico. Y eso solamente pasa en alguien muy creativo. Así que... me encanta todas aquellas revolucionarias de la moda. Hay que ir para adelante. Y yo esto se lo digo a una especial personita uh-huh. que es diseñadora y diseña sombreros, que se llama Maite. Hoy en día. Hoy en día. Así que Maite Valavia, tenés que leer la historia de Coco y dale para adelante. Seguramente la habrá leído porque... Totalmente. Son revoluciones con cualquier herramienta que cambian... Cambian la moda, cambian cómo te ves, cambian estéticas, criterios, y sobre todo desafían, porque ella además cambió el corte de las polleras, todo, no es solo con eso, ¿no? Pero me gustó esto de la revolución a través de un sombrero, ¿no? Como así como final de nuestro programa, que bueno, nos quedó un montón de cosas, bueno. Los sombreros según los países, el sombrero de Pancho Villa, John Wayne, Humphrey Bogart y su sombrero, los dibujitos que los también dibujitos tenían sombrero y marcaban. Super hijitos el sombrero. Que se metía dentro del sombrero y salía un superhéroe. Sombreros, sombreritos. Totalmente, el sombrero del arguirucho, que era más un gorro frigio. Y yo te voy, si querés, nos vamos con... Sí, vayámonos con un... Había un sombrero, un hombrecito que tenía un sombrero gris que se llamaba Natalio Ruiz. Exacto. Y ese es un tema que, bueno, que también nos marcó porque vamos a dejar de poner lo obvio, que nos gustó. Nuestra... Así que vamos a escuchar a un tema de Sui Generis para irnos. Ya les deseamos buen fin de semana. La semana que viene, seguramente como es feriado, vamos a ir grabadas. No tatuadas. Así que bueno, gracias Manuel. Gracias Manuel. Feliz gracias cumple ahí todo por una manzana. Sí, y a feliz nosotras. Cumple todo por una manzana. Y feliz cumple a varios. A varios. Vamos. Hasta la próxima. Gracias. Del balcón de su amada a su casa a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos. Qué hombre serio paseando por la plaza. del amor cada muerte de obispo, y nunca atreverte a pedirle la mano por miedo a esa tía con cara de arpía. Sombrerito gris, na na na na na. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Arinfo, Música Coral, el programa radial del servicio Música Coral, con música, noticias, comentarios, invitados y todo lo relacionado con la actividad coral. Música Coral, con la conducción de Tulio Pablo Fiorentino y la participación de Noemí Dushkin, los viernes de 12 a 13 horas por Arinfo, www.arinfo.com.ar. Comunicate con Radio Arinfo, 521910.